yo lo leía también en relación con otra poética que estudié muchísimo, que fue la poética de Antonio Di Benedetto. Claro. Como el nuevo cancionero también logró cierta difusión o cierto protagonismo, básicamente en el diario Los Andes, porque le difunde, en esos años era Antonio Di Benedetto el director del diario, le hacen una nota, le publican el manifiesto, le dan cierto lugar en la prensa, y paradójicamente Di Benedetto, desde los estudios literarios, se lo pensó muy ligado a cierta tradición vanguardista, de innovación, que practicaba una literatura experimental, y por lo menos yo por años lo leí así. Cuando encuentro esa imbricación que tenía también y ese protagonismo, por lo menos darle voz, darle difusión a todo lo que fue en los comienzos de los 60 ese movimiento, y además hubo una serie de reuniones, una serie de encuentros que se hacen festivos, que después Braselli los recupera en su diario sobre la negra, me pareció muy interesante, porque como no se excluye mutuamente, digamos, una consideración vanguardista o innovadora sobre la literatura o sobre la música con esta fuerte presencia también de lo tradicional. Yo era un tenaz fumador. Una noche quedé dormido con un tabaco en la boca. Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía. Me había nacido un ala de murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad, busqué mi cuchillo mayor. Me la corté. Caída a la luz del día, era una mujer morena y yo decía que la amaba. Me llevaron a prisión. Delito. Microrrelato de Antonio Di Benedetto. Entonces, me parecía bien ejemplar en ese sentido. Como convivían, por lo menos en un mismo ambiente, en una misma zona cuyana, en ese momento, muy de muchísima producción, porque también era de producción audiovisual, porque estaba Filmandes en los 50, o sea, de mucha producción cultural, cómo convivían y también se retroalimentaban distintas prácticas o posicionamientos artísticos sin excluirse mutuamente, sino habilitándose lugares y se retroalimentaban. Entonces, me parece que el Nuevo Cancionero jugó un lugar central. Incluso la literatura de Armando Tejada Gómez como poeta, digamos, en los años posteriores, y que debe ser, digamos, por lo menos revisado el modo en que se ha pensado esa tradición regionalista como, digamos, netamente conservadora, cuando no la, por lo menos de la tradición anterior, digamos, de la generación regionalista del 25, ¿no?, de Draghi Lucero, de Américo Cali, digamos, toda esa tradición que también tenía que ver con la recuperación de las leyendas populares, digamos, forma parte de la cultura, incluso propiciando las formas más innovadoras de la vanguardia literaria o musical. Una tradición no puede ser pensada sin la otra, y no necesariamente eso implica pensarlo en términos excluyentes. Eso es lo que por lo menos me proponía yo leyéndolo a partir de, digamos, el aporte de Augusto Raúl Cortázar en términos de transculturación, digamos, el folclore como transculturación. Antonio Di Benedetto nació en Mendoza el 2 de noviembre de 1922. Estudió Derecho, pero se dedicó a las letras y al periodismo. Como periodista, Di Benedetto fue subdirector del diario Los Andes y corresponsal del diario La Prensa. En 1953 publicó su primer libro, Mundo Animal, con el que inició su carrera de escritor. Su obra célebre es la novela Sama, que recientemente llevó al cine la directora Lucrecia Martel. Durante la última dictadura cívico-militar, Antonio Di Benedetto fue perseguido, apresado y torturado, y sufrió 4 simulacros de fusilamiento. Di Benedetto fue liberado el 4 de septiembre de 1977 y a partir de entonces se exilió en Estados Unidos, Francia y España. Regresó definitivamente a la Argentina en 1985. Al año siguiente falleció víctima de un derrame cerebral. Sabés que vamos a retomar después estas derivas literarias que ya tiene un mojón en la figura de Antonio Di Benedetto, que no es nada menor en tu formación académica a partir de tu tesis de grado dirigida por Beatriz Arlo, ¿verdad? Porque seguramente ahí también habrá alguna mención a Daniel Moyano y a la literatura, ya no de ese contorno geográfico de la Argentina, sino del litoral, como puede ser la de Juan José Saer. Y como nota a pie de página, pero no restringiéndola a una nota a pie de página, tu producción literaria. Pero en este contexto de lo que podríamos llamar el clima de época, los debates en torno a la canción folclórica o a la literatura folclórica, en torno a los significados que se abren en torno a la canción militante, vos vas abriendo, insisto, una serie de derivas, de puentes que van dialogando con distintos tipos de interlocutores. Hasta aquí no apareció Atahualpa Yupanqui, con quien Cafrune tuvo rispideces, amabilidades, homenajes, contratiempos. Ese diálogo, o la figura, antes de llegar al diálogo, esa figura de Yupanqui, en este contexto que nos estás relatando, ¿cómo opera? ¿Qué significa? Me parece que para el modelo de artista que Cafrune performatea, la figura de Atahualpa es central. ¿Por qué digo performatea? Porque hay toda una puesta en escena de lo que supone el artista, que Cafrune es altamente performática en los términos que está altamente construida y actuada, por más que se le asumió y se lo asume hasta hoy, o sea, como un artista silvestre, natural, que vivía o se mostraba en el escenario tal cual era, o sea, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de estar, digamos, con la guitarra, sin leer o sin mediar la partitura, la letra, o sea, como si naturalmente se hiciera presente en él las letras, no hubiera un aprendizaje del repertorio, como si fueran de él las mismas composiciones cuando era un artista que compuso dos letras y nunca llegó a cantarlas, o sea, no estaban dentro de su repertorio los temas que había compuesto, y sí tenía una alta selección de esos temas que asimilaba como propios. Entonces hay una construcción muy performática de lo que es él como artista folclórico, y como artista total, diríamos hoy, y que tiene a Atahualpa Yupanqui como su principal referente, incluso en los en las entrevistas, en todos los momentos en los que él se refiere con la influencia de Atahualpa en su obra, siempre son en términos, digamos, de admiración, de alto respeto, digamos, como una figura de padre, etc. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. Héctor Roberto Chavero fue el nombre que recibió al nacer, pero al iniciar su carrera musical decidió apodarse Atahualpa Yupanqui. Cantautor, guitarrista, poeta y escritor, Atahualpa Yupanqui es considerado el músico argentino más importante de la historia del folclore. Hay pájaros que solitos entrampan por presumido. En efecto, vivieron rispideces a lo largo de los años porque, claro, esta construcción performática que en él fue muy eficaz y le ayudó a Atahualpa a ganar muchísimo público, porque alcanzó una popularidad que el mismo Atahualpa no había tenido, digamos, la mayor popularidad de Atahualpa, por ejemplo, cuando vuelve en el 71 y es recibido después de años de exilio, precisamente Cafrune ya había vivido, digamos, los 10 años más intensos de su carrera que los 60, de sacar 3 discos por año, de vivir de festival en festival, en peña, recorriendo Argentina a caballo, digamos, ya había popularizado muchísimo la propuesta de Atahualpa. Entonces, Atahualpa también se asienta sobre una popularidad que ganó en el terreno Cafrune con una propuesta más performática y más, digamos, aprovechando las, yo mencionaba antes, las tecnologías, los medios de su época, los medios gráficos, radiales, televisivos, la presentación en concursos, como te acordás el concurso este en el que gana a partir de un tema de Mendicute, o sea, de estar recorriendo toda la escena cultural de un modo vertiginoso, porque además si uno le sigue el ritmo, te das cuenta que realmente es vertiginosa la construcción de su carrera. Entonces es central la relación con Atahualpa, pero en esos términos también de transformación o de intervención que él opera en sus letras. Cuando Atahualpa se ofende y se lo hace saber es porque, claro, él como no leía ni tampoco leía ni la partitura ni tampoco los temas, me imagino yo que algunos eran errores que eran voluntarios y otros involuntarios. O sea, un repertorio que es de una hora y media, en algún momento supongo yo que puede cambiarte una palabra y decir otra por la que te parece que suena y en el momento de la, digamos, del acontecimiento artístico no podés decir me equivoqué, voy a corregirme, vuelvo para atrás y digo bien la letra porque si no se va a ofender Donata. Entonces el tipo iba y así es que no tiene mediación en su comunión con el público, y eso es genial cuando uno lo observas como construcción. O sea, lo que sucedía en escena sucedía así y no volvía para atrás. Entonces, claro, se sintió muy ofendido Atahualpa de cómo le intervenía incluso en discos, ¿no? Pero si vos analizás la versión de Cafrune, el pasador perseguido, que eso no fue un error, sino fue una deliberado, que la hace mucho más eficaz, digamos, como los tiempos en la comunión, digamos, entre el personaje que él está representando y lo que dice la letra. Ximena Nespolo, escritora e investigadora. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo. Cuando una palabra salta que no tiene nada que ver con lo que el tipo está encarnando, él no tenía ninguna duda en operar un cambio. Entonces, claro, la versión del pasado perseguido es la que finalmente se hizo más popular, la versión de Cafrune, que es mucho más reducida, está acotada, mucho más eficaz en tiempos de escucha y en términos de impacto estético y poético. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Y seguramente se habrá sentido dolido, porque vos escuchás la canción, la versión de Atahualpa, mucho más morosa, tiene otro tempo, primero, digamos, otra disquisición. Y la de Cafrune es mucho más eficaz.